En el Evangelio de hoy hemos visto que ha curado a varios leprosos. Siempre que oigamos en el Evangelio que Jesús cura este tipo de enfermedad, recordemos que la lepra que verdaderamente le produce repugnancia es la lepra espiritual. Las enfermedades materiales Jesús las puede curar en un instante. Son causa de que el alma se dirija más a Dios, ore más, se haga humilde, aprenda en su propio cuerpo que no somos nada. Las enfermedades materiales no le causan repugnancia. Son las espirituales. Y hay muchos leprosos espirituales. Ellos son los que deberían darnos pena. Y a veces en nosotros mismos, interiormente podemos estar sanos, pero puede haber una pequeña parte de lepra espiritual. Muy pequeña. Pero allí a verla. Y tenemos que sanarla para que nos extienda. Que todos nosotros recibamos el agua viva a través de los sacramentos, de la Biblia, de la oración, para que lo que haya malo en nosotros, hagamos los propósitos adecuados para que sea sanado.